Clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la no... Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. I'm gonna live till I die. I'm gonna laugh instead of cry. I'm gonna take the town and turn it upside down. I'm gonna live, live, live until I die. Muy buenas noches con nuestros amigos y amigas que están al otro lado del parlante. Soy Patricio Guevara y es un placer volver a estar con ustedes después de tanto tiempo que les prometimos que íbamos a estar en nueva casa, ya que la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana se mudó de casa y estamos ahorita en este hermoso espacio que pueden ver algunos a través de nuestras redes sociales en Facebook. Es un placer volver al son de Frank Sinatra con su canción sí, de estaré vivo hasta que muera. Así que es una obvio, sí, pero es una canción que se trata de disfrutar la vida. Así que con esa alegría empezamos el año y tenemos un magnífico programa. ¿No es verdad, Ros? Sí. Super programa para recibir el año. Soy Rosana Ayabaca, antes de que me olvide, porque el año pasado siempre me olvidaba de dar mi nombre. ¿Quién eres? Sí, ¿quién? Yo una loquita que estaba ahí. Feliz año para todos, esperamos que lo hayan pasado súper que bien. Síganos en nuestras redes, estamos en este momento en Facebook Live, uh-huh. También, que es Latitud No Violenta, también estamos en Instagram, en @latitud_no_violenta, ya me olvidé yo. Ahí pueden ver fotos de todo lo que estamos haciendo y también de la nueva cabina. Hoy en la tarde se subieron algunas fotos de allí. Entonces, bienvenido Milton también. Milton, que viene después de tanto tiempo, que se despidió igual hace un mes y medio casi. Sí. ¿Qué tal estuvo ese viaje allá por las tierras americanas, nuestro querido Trump? Very good. Oye, lo más chistoso es que justo cuando regresaba acá a Quito, pasó eso del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Saliste justo. Sí, yo dije, ya quiero regresar pronto. Asustado saliste. Así bueno, que Milton, perdón. Sí, buenas noches para toda la mesa y toda la audiencia. Estoy feliz de poder acompañarles en esta noche y esperando que hayan tenido una bonita Navidad y deseándoles los mejores éxitos en este año 2020. Y pues este año 2020 ha comenzado bien movido, la verdad, demasiado, y sí, lo estaremos hablando. Perfecto, con toda esa información también decirles que somos de la Agencia Internacional Presenza. Pueden leer noticias con enfoque de paz y no violencia a través de la www.presenza.com con doble S y Z al final, además de descargar su aplicación móvil, que es muy útil y súper, digamos, dinámica e interactiva. Además, estamos a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, como les dijimos al principio, en la 940M, o en la www.radiocc.com, o en la aplicación de la Radio de Casa de la Cultura, que se llama Radio CCHD. Así que nos van a ver por todas partes, y estamos aquí, y estamos de regreso, así que estamos muy contentos. Así que podemos ya al fin arrancar nuestro primer programa del año. Estamos muy contentos y avanzamos con el primer segmento con nuestro invitado, que obviamente no lo hemos podido presentar porque no estamos en el espacio, así que arrancamos con el primer segmento. Adrián. Cada acción tiene una reacción. Sobre todo, las buenas acciones. Efecto no violento, el segmento de las buenas reacciones. Música. Y estamos en este segmento que nos encanta porque siempre tenemos invitados, digamos, muy importantes, muy relevantes además, que producen esto que nosotros denominamos efecto no violento, que es, digamos, impulsar alguna causa, ideas, estar siempre trabajando para un mundo, digamos, menos violento, ahora que ha sido tan necesario. En ese contexto y en ese marco tenemos a nuestro invitado del primer programa del año, que se llama Alejandro Camacho, así que muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenido. A Latitud No Violenta, es un placer tenerte aquí. Eres un activista de, digamos, de larga traza, has hecho muchos trabajos en lo que es la universidad, incluso cuando tenías tu movimiento de utopía. Te hemos visto este año hace mucho, mucho tiempo. Siempre muy irreverente. Además, este año te hemos visto trabajar muchísimo respecto al tema que vamos a hablar en este segmento, que es sobre las nuevas masculinidades, con los chicos, con colegios. Te hemos visto viajar muchísimo a la Tacunga. Has viajado a un montón de lados, hasta la costa creo que te fuiste. Así que con toda esa mega presentación que te hago, es un placer tenerte aquí, así que bienvenido. Te agradezco mucho la presentación, ¿crees? Ya me sentí halagado. No, muchas gracias por el espacio y qué bueno, o sea, que se mantengan ese tipo de ideas, de iniciativas, de activar la no violencia, me parece increíble. Y justo cuando escuché como que la actitud no violenta, dije, wow, no, en ese espacio debo estar. Perfecto, muchas gracias. Así nos devolvemos como halagos, ¿verdad? Perfecto, con eso, para empezar ya entrando a materia, ¿qué es lo que nos podrías decir respecto a las nuevas masculinidades? Que incluso a alguna gente le puede causar como espanto, ¿no? ¿De qué es esto? Y ya van a empezar con su LGBTIQ. Entonces, así como una breve apertura, ¿qué es esto del tema de las nuevas masculinidades? Es sencillamente, de manera muy resumida, se puede entender como una diferenciación de los roles de géneros típicos que se le han impuesto al hombre en Occidente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros normalmente se nos han implantado ciertos cánones sociales y estos, digamos, que no son innatos. Justo por ese miedo que a veces sabe causar en la gente es por desconocimiento. Y básicamente es simplemente cambiar un periodo histórico a adaptarse a los nuevos tiempos. Tenemos que entender que, por ejemplo, nosotros no somos como lo que fueron nuestros padres o nuestros abuelos. Esa masculinidad es una construcción social y esa construcción social va cambiando acorde al tiempo. Y, por ejemplo, justo lo que mencionaba el compañero, que comenzaba el conflicto entre Irán y Estados Unidos, por ejemplo, se ve que uno de los roles típicos de género que se le ha inculcado al hombre es solucionar los problemas con violencia, es decir, imponer su punto de vista a través de la fuerza. Las nuevas masculinidades, entre otros puntos, es poder tener otras alternativas y otras miradas. ¿Por qué no pensar en el diálogo? ¿Por qué no pensar en una opción diferente a esa masculinidad tóxica? Ahora, sí, genera mucho, no rechazo, sino genera a veces como miedo, porque la gente no ubica que diferentes espacios se van moviendo. Es decir, esto entra de cómo el hombre puede aportar a la equidad de género. Es decir, nosotros no tenemos el rol y no debemos ocupar el espacio, por ejemplo, de el feminismo. Ese es un espacio que deben encabezar las mujeres. Nosotros tenemos nuestro propio espacio. Nuestro espacio no es el empoderamiento, sino la deconstrucción. Y replanteando ciertos escenarios para poder hacer una diferencia. Por ejemplo, esto se divide en tres puntos. El primero ya lo citamos, que es el tema del evitar el tema de la violencia como acción primigenia. Segundo es el tema de poder plantearnos cómo reconectar con la paternidad. Si vemos, por ejemplo, desde niños, siempre nos decían, bueno, a ti toma la pelota, toma el juguete, pero no topes la muñequita, no topes la cocinita. ¿Por qué? Nos estaban planteando un rol de género, nos estaban diciendo, bueno, tú la crianza de los niños, no. Tú el tema de tu paternidad, no, eso es aparte, tú vas a ser el proveedor, tú vas a ser la persona que va a poner los recursos en el hogar. Y eso no es el rol fundamental de la paternidad. Un buen padre, cosa es decir, no es solo el que pone plata en la mesa, no es solo el que pone el pan en la mesa, sino tiene que ser una persona que también pueda dar cariño a sus hijos y cambiar ese rol de género que se nos impuso. También es la reconexión, y es el tercer punto, la reconexión emocional. A nosotros siempre se nos dijo, con una canción típica de The Cure, es decir, los chicos no lloran. Pero bueno, pero ¿por qué siempre se nos dijo los chicos no podían llorar? Era porque nosotros nos dijeron, bueno, tú las emociones estabas privado, la única opción de expresión que tú tenías era la violencia. Entonces, al replantearnos ese escenario, podemos hablar de una digamos que es una reconfiguración total de lo que es nuestra masculinidad. Perfecto, creo que esa fue una presentación bastante completa de lo que va el tema. Está bien, bien desmenuzado, por si no lo entendía. Sí, bien, muy, muy bien explicado. Y en esto entran algunas preguntas, como por ejemplo, es quizás a veces, como ya diste la respuesta de la primera parte de esta pregunta, es quizás a veces demasiado temprano o demasiado tarde para replantearse esto de las nuevas masculinidades. O sea, digamos, alguien, tú ya mencionaste que desde niños ya se puede plantear otras cosas, que no solo es, digamos, el niño con el azul y con el carrito y con los guantes de box, y ya lo has respondido, pero digamos de viejos igual, o sea, uno que ya tiene 40 años, ya es casado y todo, ¿en verdad se lo puede replantear esto de las nuevas masculinidades? Hay una apuesta filosófica que te planteó Jacques Derrida, que hablaba de la deconstrucción. La deconstrucción puede aplicar a diferentes escenarios de la sociedad, que simplemente... yo se lo podría ejemplificar como tomar una casa y con esos mismos ladrillos poder edificar algo nuevo. Es decir, el material está ahí. Nosotros como seres humanos vamos a seguir avanzando. De hecho, yo no nací en un hogar que me plantearon estos valores, sino que uno, a través del autoconocimiento y a través del escenario propio, puede ir deconstruyendo su atmósfera. Es decir, ir pensando cómo su cotidiano puede ir cambiando. Por ejemplo, entre cosas muy simples, se decían, bueno, ¿quieres ver dónde un hombre puede sacar su machismo, su xenofobia, su homofobia? Llévele un campo de fútbol. En serio, vele en un chat de WhatsApp. Esos escenarios uno los puede cambiar en lo cotidiano. Hay un punto importante que, por ejemplo, esto puede llevarse hasta el escenario político. Cuando era la primera elección de Donald Trump, él a una semana salió con declaraciones muy polémicas, refiriéndose de maneras muy agresivas de las mujeres. Y nadie dijo nada. No, sí se armó un relajo. Pero no pasó a más, o sea, no... ¿Pero por qué? No se cayó la... Tiene un porqué. ¿Qué fue lo que sucedió? Toda la campaña demócrata dijo, bueno, vamos a sacarle el aire a Donald Trump, aquí a una semana lo vamos a despedazar. Y comenzaron a moverse la maquinaria CNN, etcétera, etcétera. ¿Y qué fue lo que hizo Corey Lewandowski, él, quien fue el manager de campaña de Trump? Posicionó y le cambió el discurso. ¿Qué fue lo que dijo? Es una conversación entre hombres. Es decir, es válido. Entre amigos tú puedes hablar de esa manera. No hay ningún inconveniente. ¿Qué tan efectivo fue en la sociedad americana? Que ganó. Claro. Y de hecho ahorita estamos hablando de una posible reelección de Donald Trump. Entonces, estos escenarios, esta masculinidad tóxica, puede llevar a escenarios políticos. O si no, miremos un poquito a mano derecha y veamos a Jair Bolsonaro. O sea, esos escenarios también se traducen en opciones políticas concretas. Y creo que se puede cambiar y dar una idea diferente a lo que se puede hacer desde una deconstrucción masculina. Perfecto. Perdón, ya voy, Rosy. Disculpa, ya te corté la gana. Mi última pregunta respecto a esto. Cuando se dicen nuevas masculinidades, y como yo dije el chiste al principio, quizás hay gente que lo confunde y digo, pero esto quizás es muestra de debilidad. Y si es muestra de debilidad, tal vez nos conduzca a que estamos llevándoles a los niños a ser homosexuales, por ejemplo. Entonces, puedes, por ejemplo, corregir esto y decirnos qué tan cierto es respecto a esta aseveración, de que no es así, en verdad. La pregunta es, ¿la violencia hoy en día es una muestra de fuerza? Tenemos que pensar en esto, hoy en día el mundo vive un problema que nos puede llevar a un, ojalá no, pero un escenario de una tercera guerra mundial, porque no se pudo respetar un acuerdo, es decir, no se pudo dialogar. Entonces, déjeme, como dice, debilidad, o se cambió el escenario en el cual nosotros tenemos que replantearnos qué es la fuerza hoy en día. Hoy en día las personas que ejercen la fuerza no necesariamente llevan más poder. Claro que hay escenarios en los que todavía sobrevive este escenario, pero si es que nosotros a las nuevas generaciones les vamos enseñando que cada vez más el diálogo y la paz es una alternativa, nosotros tenemos esa posibilidad real. Entonces, ¿es fuerza, es debilidad, es poder? Bueno, yo creo que el diálogo tiene una enorme capacidad de llevar poder y de tener un poder de cambiar a las personas. Perfecto. Alejo, tú hace un momento decías que tú no naciste en un hogar que te hayan enseñado sobre las nuevas masculinidades. Entonces, ¿qué nos podrías hablar también? Porque mucha gente puede ser escéptica y a veces dicen, esta persona no habla desde la experiencia, o a lo mejor él ya era así o algo. Tú como una persona que ha seguido este proceso de construcción, ¿cómo es ese proceso? Y más que todo para aclararles que no es doloroso, que no es una cirugía de esas tremendas y que van a estar tan mal. Y la otra es también un comentario con respecto a lo que decías de Donald Trump. Es como que todavía entre hombres está mal visto que se cuestionen entre sí con eso de que es una conversación entre hombres. O sea, todavía está tan fuerte, tan arraigado que un hombre cuestione a otro hombre respecto a lo que habla, respecto a cómo se comporta. Entonces, esas dos cosas. Primero, decir y tener un poco el escenario de decirlo claramente. No estoy ni deconstruido totalmente, ni he llegado a la digievolución final, y no, para nada. O sea, se va aprendiendo y el yo de hace unos 2-3 años no es el mismo, y seguramente en unos 3-4 años no será igual. Es un proceso constante. Digamos que un punto de quiebre sí fue darme cuenta cómo esa masculinidad frágil que yo manifestaba le afectaba a las personas que yo quería. Ver cómo eso hacía daño, esas inseguridades propias, hacía que yo lastime a las personas de mi alrededor. Entonces, el ver que ya se estaba debatiendo que esas teorías se podían llevar a otros escenarios hacia lo que eran una deconstrucción masculina, realmente fue muy ejemplificativo. Ahora, en el tema ¿saben decir? El pacto entre caballeros. Uh-huh. Bueno, pero ¿se está traicionando algo o simplemente lo que estamos haciendo es diciendo, oye, se puede hacer las cosas, pero de una manera diferente? En varios chats de WhatsApp, a mí venían los típicos chistes misóginos entre amigos, y yo les decía, hey, no, esto no es así, por esto. El chiste homófobo no era por esto. A mí me gusta el fútbol, me gusta bastante. Y decirles a los compañeros del equipo de fútbol, decir, oye, deja de insultar de esa manera. Ya quisiera yo jugar como la Megan Rapinoe y decir, pues juegas como niña. Ya quisiera yo. Obvio. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos tipos de insultos todavía estaban presentes. Pero simplemente lo que fue pasando es que en ese grupo humano ciertas dinámicas fueron cambiando. A ver, esto es un cambio cultural. Esto no va a ejemplificarse en 3, 4, 5 años. Esto es un cambio progresivo. De hecho, todavía genera ese recelo de que, bueno, es un nuevo tema. ¿Qué es lo que irá a pasar? Pero yo les puedo decir, con la experiencia de haber recorrido la costa, el oriente y la sierra ecuatoriana, ya me voy recorriendo creo que el país 2 veces. Y he visto el mismo punto. Hay hombres en este país que sí están queriendo cambiar. Hay hombres en este país que tenemos una óptica diferente. Tal vez, o sea, no tenemos las respuestas, y muchos sectores, por ejemplo, no tienen el privilegio de tener una educación concreta que te permita cuestionar ciertas cosas. Pero la idea está ahí. Ya no es el machismo un escenario en el cual la gente lo ve de una manera común. Ya se comienza a cuestionar. Esto es un cambio que da su tiempo. Pero cosas dicen, bueno, pero si está tan largo el camino, ve, ¿para qué te sacas el aire? ¿Para qué te recorres de un lado al otro? Digo, bueno, hay que comenzar a sembrar algo, ¿no? O sea, si es que no siembras una primera semilla, ¿cómo caminar a ese elemento nuevo? Ahora, por ejemplo, en... Perdón que les corte, pero con esa idea, primero dándole la bienvenida a nuestro amigo Raúl, que acaba de llegar, y estamos del equipo completo. Sí, bravo, al fin. Primero vamos con una canción que justo, digamos, ejemplifica todo lo que hemos estado hablando y que rompe estos mitos. Vamos con la canción de Puerto Candelaria, que se llama La Tusa, que habla sobre que los chicos y yo, de hecho, sí, sufrimos mucho, de hecho, así que, y que llorar no nos hace débiles. Entonces, vamos a escuchar esta magnífica canción de esta banda colombiana, además, que tiene un estilo peculiar, así que vamos con la canción de Puerto Candelaria, La Tusa, y ya volvemos. Porque los hombres también somos seres humanos. Thank you. me dejaste. Era martes. Cuando me dejaste, llovía. Cuando me dejaste, aquel día de abril. Les haya encantado esta canción y vamos a seguir con nuestra entrevista con Alejandro Camacho. Y la idea que se me quedó por ahí en el aire, Alejandro, y que medio estábamos conversando ahí mientras estaba la canción, es que te decía que hay mucha gente que se vuelve bastante agresiva cuando se le empieza a hablar de feminismo, y yo asumo que en Nuevas Masculinidades también tú debes de haber encontrado gente que se vuelve agresiva. Es como que tú le hablas, como también cuando hablamos de no violencia, y es como que dicen, no, o sea, yo quiero reforzar eso y tú me quieres enseñar algo que no es. ¿Tú cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? A ver, bueno, tal vez no he tenido tanto rechazo, he podido entrar a sectores. Por ejemplo, fue muy fuerte darle una conferencia a gente del ejército. No. Sí, fue fuerte y fuimos a hablarles de nuevas masculinidades a la gente del ejército. Y claro, ¿cómo entrar? Digo, esta es la experiencia personal, verles la empatía de cada persona, cómo trabaja sus temas. A ver, no es la misma la lógica de una persona activista de Quito a la lógica, por ejemplo, de un jefe del comando conjunto. Ese tipo de personas tienen otra lógica, y hay que entender que si es que nosotros les queremos hacer correr a 300 por hora en los cambios de equidad de género, no lo van a hacer. Aquí yo siempre digo, el tema cultural y el tema de equidad de género no es como la guerra tradicional, se tiran torpedos y es una guerra general, es casi como una guerra de trincheras. Uh-huh. Es posición tras posición, yendo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Y hay que entender, o sea, que hay personas que van a llegar hasta un punto, y hay que ararles hasta ese punto, y la vida les podrá llevar por otros lados. Pero tener esa posibilidad ya es un inicio. Si es que, por ejemplo, si es que ya de entrada el primer acercamiento que va a tener una persona a lo que es equidad de género es, tú eres un problema por esto, por esto, por esto, por esto, se va a alejar. Y es que a quién de nosotros nos gusta que le digan, bueno, tú te fallas en esto, en esto, en esto, en esto, ahora apóyame. ¿Por qué? Entonces hay que tener un poquito de empatía. Yo siempre digo, yo tengo un formato de charla para lo que son nuevas masculinidades, pero uno termina viendo cada característica y cada conferencia es diferente. Se va acoplando acorde al sector al que uno habla. Entonces, más que un... Bueno, ¿cuál es el problema? Yo digo, ¿cuál sería la solución? Porque ya problemas sabemos que hay. Ya sabemos, y de hecho solo basta pegarse un ojo a las redes. O les invito, amigos, amigas, que ustedes publiquen algo de género y a ver algún contacto, se les va a quejar. Y va a decir, oye, ¿tú por qué estás hablando de eso? Pero, bueno, ¿por qué no pensar en la alternativa de... Hablemos. Esto es muy fuerte y a mí me ha pasado. ¿Por qué no a la persona que piensa totalmente diferente a mí ver hasta dónde puedo jalarle a esa persona? Porque si de plano yo lo que hago es la típica, yo digo, ahorita nos creemos estalinistas en las redes sociales. Nos encanta purgar amigos que no piensen igual que nosotros. Nos fascina. Pero ¿y esas personas van a cambiar? O sea, que tú le borres del Facebook, ¿va a cambiar su forma de ver el mundo? No. O tal vez lo refuerce. Entonces, ahí sí es que nosotros realmente creemos en una causa. Creo que las personas que tenemos un activismo, de cierto punto somos una especie de mensajeros. Y si es que el mensajero de entrada mata al burro, ¿cómo va a llegar? Perfecto. Milton, tenías una duda. Sí, ¿crees que los valores de nuestra actual sociedad se ha ido deteriorando de manera acelerada comparada a la época de nuestros abuelos, donde había, por ejemplo, otra forma diferente de conquistar a la chica, dándole una carta, regalándole cosas, hablando con los papás? En cambio, ahorita es como que quiere ser mi novia y ya, y le usan a la mujer como cualquier cosa. Y también otro machismo que existe aquí entre los hombres es como que si tú estás con bastantes chicas, eres un galán, eres un don Juan. Pero en cambio, si una chica está con varios chicos, es una perra, y ahí se comienzan a insultar entre ellas. O sea, ¿por qué se da estos problemas entre estas, se podría decir que esquematizaciones de esta actual sociedad? Son los roles de género, y resumiéndole muchísimo una charla de 2 horas, se podría decir de esta manera. De entrada, ¿qué palabra usaste para poder referirte al proceso en el que un hombre y la mujer estaban conociendo? Le está conquistando. Pregunta, ¿te estoy conquistando cuando yo estoy hablando? ¿Es una cosa? ¿Es un trofeo? Incluso en el lenguaje se ve ese tipo de cosas. La primera, no se está deteriorando, está cambiando. Es elemental que cada proceso histórico va a tener su propio canon afectivo y amoroso. Y, lo segundo, tenemos que replantear una cosa. ¿Qué nosotros entendíamos por amor y qué es lo que entendemos amor lo que es hoy en día? Yo no creo que, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, una canción clásica de los años, me corrigen, creo que es de los años 80, de Asia Costa, que decía en la cárcel de Sim Sim, por culpa de su amante a los dos los maté. Por culpa de su infame moriré. No, pendejo, te mato. O sea, te vas a morir por el acelerado. ¿Qué es lo que sucede? Esas construcciones, por ejemplo, las mismas canciones que nosotros, por ejemplo, oímos en el reggaetón. No solo el reggaetón, o sea, la mayoría de los géneros te replica un canon cultural. Y como toda cultura tiene valores que desde nuestra óptica moral va a ser positivo o negativo. Yo, ¿qué es lo que pienso? En vez de darle una categoría de valor propia, sería ver si esos cánones sociales nos permiten vivir en sociedad de una manera un poco más sana. A ver, y yo de entrada, por ejemplo, le digo a una persona, por ejemplo, yo soy heterosexual, yo le digo a una persona, princesa, tú eres mía. A ver, de hecho, yo he visto un montón de imágenes en Google, en Facebook, dicen, no, qué lindo, qué romántico, qué es este chico. A ver, eres mía. Primero, princesa, tu príncipe no eres, entonces cargo de nobiliario no le puedes dar. Segundo, y bastante importante, eres mía. Cuando nosotros, y esto yo siempre hago este ejercicio en las charlas, metámonos en la cabeza un feminicida, de veras, ¿qué es lo que está pensando? Esa persona está pensando, esa persona es de mi propiedad, es todo lo que yo tengo, y así nos construyeron. Nosotros escuchamos las canciones, vemos los libros, vemos las series, y casi siempre nos dicen lo mismo. Bueno, consiguió el amor y vivió feliz para siempre. Okay, pero después de eso vienen más cosas, y el problema es que en esa convivencia nunca nos dijeron cómo actuar. Y básicamente lo que nos dijeron es, bueno, tú eres propiedad de la otra persona y De hecho, la mujer y el hombre tienen dos roles diferentes. Por ejemplo, aquí la mayoría de nosotros, ¿cuáles tienen apellido materno primero? ¿No? Apellido paterno, ¿verdad? El primer apellido. Es decir, si la compañera tiene tiene un hijo o una hija, no va a poder plantear su apellido, solo nosotros. Es decir, nosotros tenemos la propiedad del linaje. Es decir, por eso es que nosotros conquistamos, porque nosotros estamos reproduciendo el linaje. Entonces, la sociedad, digamos que tiene esas formas que reproducen un canon social. Yo lo que digo, vivamos de una manera más sana, incluso, ¿por qué no? Atrevámonos a cuestionar el amor. No es algo malo, es algo nuevo. Y yo siempre digo, o sea, lo raro no es raro, simplemente es nuevo y nos está enseñando desde cero. Perfecto, Alejandro. Y ya para ir concluyendo, que el tiempo ha pasado volando, es una de las cosas lamentables de la radio, pero para ir cerrando, ¿qué le podrías decir a la gente que se resiste, que todavía tiene muchos miedos respecto a esto de las nuevas masculinidades, que incluso no son gente que de hace 20, 30 años, sino que son gente de nuestra edad, por ejemplo? Son gente millennial, vaya el término. Centennials, incluso. ¿Qué le dirías a esta gente que tiene sus reservas respecto a este tema de las nuevas masculinidades? Cuando ustedes probaron un nuevo plato de comida, les prometo que les dio miedo. Al principio decían, bueno, ¿qué vas a ver? ¿Si me va a gustar? ¿No me va a gustar? Y se atrevieron y a lo mejor descubrieron su plato favorito. ¿Por qué no atrevernos a ver opciones nuevas? ¿Por qué no atrevernos a replantearnos con nuevas teorías? Esto, como ven, o sea, las personas que me están viendo ahorita en vivo, no es que es un cambio total, no, simplemente es plantearnos cómo podemos ser personas más sanas. Yo les digo, y esto es a título personal, yo me siento más feliz ahora. Por ejemplo, el compañero decía que me conocía desde la época de la universidad. Yo te puedo decir que el hombre que tienes a tu lado en este momento es más feliz, y es más feliz por esto. Y simplemente es más feliz porque entendió que se puede ampliar la óptica. Yo aprendí a gestionar mis emociones y, bueno, siempre que vine la mano del activismo dije, bueno, demos el paso. Ya nos planteamos a título personal, vamos más adelante. Por eso es que desde la Fundación En Común, que actualmente se preside, estamos llevando estas charlas por todo el país. Y si es que alguna organización, fundación o persona esté interesada en este tipo de charlas, estamos bienvenidos a agarrar las maletas e ir y llevar este tipo de charlas. Simplemente son palabras, y escuchar un poco a lo mejor nos puede cambiar la vida. Alejandro, muchísimas gracias por la entrevista de hoy día, de esta noche. Te agradecemos mucho otra vez, yo siempre te agradeciendo a nuestros invitados, por tu tiempo, por aceptar la entrevista, por darnos toda esta clase magistral, resumir tu charla en minutos, en 15, 20 minutos. Así que te agradecemos, ojalá en otra oportunidad te podamos invitar por otro tema, que sabemos que vas a estar trabajando en diversos temas de este año. Si el anterior año viajaste todo el Ecuador, esperamos que este viaje es afuera. Así que ojalá haya plata. Así que te agradecemos mucho por el segmento ha concluido. Con esto ya nos vamos a una pequeña pausa comercial. Y nada, mandarle un saludo a todas las personas que nos estén escuchando, que hayan escuchado y visto la entrevista con Alejandro, que fue una entrevista maravillosa, que se replanteen esto de las nuevas masculinidades, así que piénsenlo, no es un tema de temerle, como dijo Alejandro. Y eso, mandamos un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha, a Justín, que nos está viendo en transmisión en vivo, que manda saludos, así que chicos, saluden. Y con eso nos vamos a nuestra pequeña pausa comercial y ya volvemos con más segmentos, que ya vino Raúl y ya está Julián afuera, así que ya volvemos, no se vayan. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinju, Zhongguo, Ecuador, Jianjiao, 40周年, Ji, 2020, Guanle, Chunjie, Wenyi, Yanchu. ¡Feliz Año Nuevo Chino 2020! Festejemos con la celebración del 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Ecuador. Con la presentación del elenco más grande y antiguo de China, el Teatro Dramático Nacional de Ópera y Danza. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Domingo 19 de enero a las 16:30 y lunes 20 de enero a las 19:30. Retira tus invitaciones en la Presidencia de la Casa de la Cultura y en el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana, Embajada de la República Popular China en el Ecuador, Ministerio de Cultura y Turismo de China, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Ballet Nacional del Ecuador. Coorganizan Cámara de Comercio de Empresas Chinas y la Confederación de la Colonia China en Ecuador. 我们期待与您相约。 Yo amo la vida fue el tema que concentró a más de 100 participantes en el noveno Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez 2019. Si usted ama la vida, le esperamos para que sea testigo de las propuestas planteadas por los niños, niñas y jóvenes participantes del concurso. En la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, hasta el 12 de enero de 2020. Yo amo la vida. ¿Y usted? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Porque la no violencia también se aprende. Te llevamos a un recorrido por su historia, sus protagonistas y sus iniciativas. Aquí llega la historia no violenta. Y estamos de regreso después de esa pequeña pausa comercial. Estamos ya con el equipo completo, con casa llena, así que les damos la bienvenida. Por favor, preséntense a nuestro amigo Raúl. Hola, muy buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Yo estoy feliz, muy contento de estar aquí en Año Nuevo, en Casa Nueva, con la el nuevo año, obviamente, aquí en Latitud No Violenta. Ya estamos, como dice Patito, con equipo completo, con Julián también. Así que, como estamos aquí con todo nuevo, también serán nuevas vibras. Y ya pues, a echarle ganas, a seguir creciendo, eso nada más. Buenas noches con todos, así que eso nada más. ¿Qué más, Julián? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estoy bastante contento de estar aquí nuevamente después de, bueno, desde el aquí año pasado. Aquí no, era ya, pero bueno, o sea, estamos son otra los vez. Predios de la Casa de la Cultura. Claro, pero es chévere porque estamos en un nuevo año. Estamos con un programa, el primer programa del 2020, y aparte de eso, en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, el cual está bastante bonito, la verdad. Muy bonito. Sí, demasiado. Entonces eso, estoy muy emocionado y espero que este programa siga mejorando, como ya ha estado muy bien, como veo, ¿no? Entonces eso. Y bueno, ahorita estamos en el segmento de Historia No Violenta. Lo que vamos a hacer con Ross es hacerles un breve resumen de todo lo que fue el 2019 y todo lo que aconteció, con noticias, digamos, turnarnos entre lo nacional e internacional, con que den una perspectiva y una visión general de lo que fue este año. Y luego nuestros compañeros lo van a complementar con unas opiniones muy breves para pasar a nuestra canción que nos va a distraer un momento. Así que la primera mitad del año se va a concentrar Ross. Así que Ross, empezamos. Sí, entonces yo estoy a cargo de la primera mitad del año y vamos a hacer con noticias de varios lugares, no solo de acá de Ecuador, y a ver qué es lo cosas tan importantes que sucedieron. Pero sí vamos a arrancar con Ecuador, que en enero de 2019 tuvimos lamentablemente el caso de Marta y también de Carolina, que fue asesinada en Ibarra. Y entonces se armó bastante un revuelo tremendo, hubieron una marcha masiva, claro, y también hubieron manifestaciones de xenofobia y también de machismo a causa de estos dos casos. Fue una cosa muy triste para nosotros empezar así el año, pero la Defensoría del Pueblo en ese momento se pronunció y también ellos se comprometieron a tomar medidas, y también la gente demostró que se podía unir para hacerle frente a toda esta situación de la xenofobia y el machismo, y pudimos en cierto modo conseguir justicia. Por ejemplo, Marta consiguió la justicia que necesitaba, y bueno, se ha seguido luchando en todo este año con estos temas. De ahí, pasando a febrero, nos vamos a Argentina, que también tuvo un tema muy fuerte, que es este de la comunidad mapuche, y que algunos medios no lo tocaron, pero sí ha sido una problemática muy grande allá y sigue hasta ahora. Incluso hubo una persona, varias personas desaparecidas, pero hubo una que fue un que fue Lito, por así decirlo, Pero lo que más llamó la atención en febrero fue que la empresa Benetton, que es la marca de ropa, les inició un juicio a la comunidad mapuche porque supuestamente están usando las tierras de Benetton, cuando en realidad Benetton compró estas hectáreas de tierra con las comunidades que ya vivían allí. Entonces, este problema sigue, ¿no?, allí, exactamente, pero ellos les enjuician. De ahí para marzo nos vamos para Londres. En cambio, en Londres, ustedes ya saben que Reino Unido está con el problema del Brexit. Y hubo una manifestación masiva, más de 1 millón de personas salieron a las calles a reclamar por el People's Vote, me parece, el voto de la gente, porque la gran mayoría de personas no están conformes con este tema del Brexit porque no se aclaran cómo van a ser las relaciones comerciales que se van a dar cuando Reino Unido salga. Entonces, las personas están como en el aire, están tambaleando, entonces han habido manifestaciones y hasta ahora también la gente no está conforme, y más con las elecciones recientes, así que tenemos que estar pendientes de este 2020, sí, cómo va a seguir. Nuestro amigo Tony estaba renegando de esas elecciones. Entonces, seguimos de ahí bien calientes en Londres. ¿En abril? ¿Qué nos vio en abril? Bueno, en abril, esto viene desde Nueva York, desde la redacción de presencia de Nueva York, pero es un tema que es de Colombia, que también se ha dejado a un lado, que la gente quiere tapar el sol con un dedo, y es del asesinato de más de 600 líderes y lideresas activistas que están luchando por lo que es la naturaleza, el tratado de paz que se estaba tratando de cerrar, y también con el problema del agua, con las mineras y todo eso. Y se han asesinado a estas personas. 600 personas, ¿pero en cuánto tiempo? Claro, o sea, ha sido desde la salida de Santos, es. Entonces es muy fuerte, exacto. Es muy fuerte y nadie quiere hablar de ese tema. Y hay personas que aparecen torturadas. Entonces este tema hay que tenerlo muy presente, hay que estar muy atentos porque no nos están contando las cosas. 600 personas es mucho. Mayo. Vámonos con mayo. Y en mayo fue el tiempo de felicitar o de conmemorar la lucha de las madres de la Plaza de Mayo, que también este año consiguieron encontrar un nieto más. Entonces han seguido avanzando a pesar de los años y se conmemoró la lucha de ellas, que se tomaron la Plaza de Mayo, por eso llevan ese nombre ellas como las madres de la Plaza de Mayo. Entonces, de ahí vámonos con junio. Yo me despido con junio. Entonces, en junio tenemos un problema que lleva, o bueno, que está en la lupa o en la mira como desde hace 4 o 5 años, que es el tema de los refugiados. Es esta situación de emergencia que está sobre la gente que está migrando, y que no es solo en Europa, no es solo aquí en Ecuador, es una cosa global, está todo muy muy muy difícil. Pero en Berlín se está denunciando que los campos de migrantes se han vuelto lugares de tortura, y que muchas personas, no solo adultos sino ahora niños, se está viendo la denuncia de que los niños están con problemas psicológicos y con traumas muy fuertes, como si estuvieran viviendo la guerra de la que ellos huyen de sus países. Entonces se está pidiendo que se cierren estos campos y que se den mejores oportunidades o mejores opciones de vida a estas personas, porque no tienen ni servicios básicos, ni acceso a medicinas, ni a médicos, ni a nada. Vaya, y con todo eso encima es lo que, digamos, la primera mitad del año 2019, o sea, no empezamos muy bien. Creo que en enero fue como una especie de spoiler de lo que se iba a venir en octubre, la segunda mitad del año, con esa marcha masiva que fue desde la Carolina, de la tribuna de los Shiris, hasta el parque de aquí del Arbolito, muy cerca, ¿no? Exacto. Hasta para, digamos, mucha gente de la fiscalía vestida de negro, había gente de todas clases sociales, de ideologías, famosos, gente, todo el mundo se había concentrado para eso, y quizás, incluso, como digo, Alejandro Camacho estuvo en esa marcha. Sí. Con eso vamos a la segunda mitad, en julio, digamos, las fiestas julianas de Guayaquil, que por lo menos esas sí estuvieron en paz, no como las de octubre, que se lloraron porque les quitaron las fiestas de octubre. La cosa es que en julio salieron a la luz los videos de Julian Assange en la embajada, que toda la gente hizo, digamos, la bomba de que el brother pasaba en patineta, que estaba la mascota, que el gato... Más malvado que Trump. Claro, habían filtrado, una empresa de seguridad española había filtrado todos los videos de seguridad de Julian Julian Assange en la embajada de Ecuador. Entonces esto desató, digamos, la indignación, ¿no? Que, uy, qué accidente. Dice que desató porque ya se venía. Fue algo muy, muy complicado, digamos. En agosto viene, digamos, un resultado de lo que pasó en enero con Marta Ibarra, que fue esto de... Marta Ibarra, ¿verdad? No, Carolina. Carolina, perdón. Uh-huh. Y fue que en agosto empezaron a haber los primeros problemas de exigir la visa en la frontera con Ecuador. Uh-huh. Porque esto empezó a generar que haya, digamos, que colapse la frontera en Ecuador. Entonces, en todo agosto se produjo... Ese fue el tema central, digamos, que muchos venezolanos estén ahí preocupados y que estén con esto de la frontera, mucha gente durmiendo ahí, que había caminado días, no en bus, había venido caminando semanas. En septiembre, digamos que fue un mes relativamente tranquilo, ya salían algunas otras negociaciones y conversatorios con el FMI, se dio esto de la recolección y limpieza mundial de las costas y de los lagos, entonces fue algo muy, digamos, el 1 de septiembre fue algo la positivo. La calma previa a la tormenta. Sí, fue, digamos, septiembre, y llega nuestro mes estrella, digamos, espérate, por decirlo así. Espérate, Pato, porque en septiembre se inauguró la casa de meditación, la sala de meditación en Guayaquil. ¿De verdad? No hay que olvidarse de eso, es muy importante. Todos los programas del 2019 hasta que llegó el día, estuvimos promocionando la sala. Se olvidan. Tuvimos la... septiembre, por supuesto, tuvo la Huasipichay de la sala de meditación después de casi 2 años de publicidad. Sí. Es verdad, Raúl, gracias. Después de eso, de todo ese mes maravilloso, supuestamente para nosotros venía el mes de la paz y la no violencia, uh-huh. En octubre, el 2 de octubre que se celebra esa fecha, y el 3 de octubre se produjo la primera marcha. La presidente no se queda atrás y la primera semana de octubre lanza su propuesta económica. 30 de septiembre. 30 de septiembre, sí, sí. Nos mató septiembre y uh-huh. Empezamos así. Y el 3 de octubre empiezan las movilizaciones con los transportistas y algunas sí. Universidades, entre ellas la Politécnica Católica y Universidad Central del Ecuador. O sea, la San Francisco no, porque ellos se dedicaron a pagar llantas. Luego, ¿no? Es un mundo aparte. Un mundo aparte. El de abajo ellos vuelan con escobas y están con varitas mágicas. La cosa sí, es... completamente. Solo eso les falta, Pato, es verdad. Octubre... Los queremos mucho. Los queremos mucho. ¿De qué universidad son ustedes? La cosa es que ese octubre estuvo marcado por las protestas del paro nacional, que duró hasta el 13 de octubre, domingo 13 de octubre, sí, si no me equivoco. 13. Y fue una movilización nacional, y digamos después de esto vivieron varias movilizaciones ya en el mismo octubre, tanto en Chile, algunas en Francia. Uh-huh. En Hong Kong, que es constante, y, o sea, tuvimos, digamos, que fuimos la chispa, otra vez fuimos la luz de América. Uh-huh. Luego pasamos a noviembre, que digamos que es como chuchaqui del paro nacional, que tuvimos incluso la persecución ya del gobierno, digamos, para empezar a buscar los culpables. Eso llevó al arresto de Pavón. Y también a cerrar algunos centros que fueron de acogida, ¿no? Cerrar algunos centros, empezar a ver declaraciones del ministro Jarrín que decían que los estudiantes de la Universidad Central eran terroristas y eran centros de abastecimiento. O sea, no eran refugios, eran centros de abastecimientos. Y empezaron a sondearse y a plantearse opciones de la alternativa del decreto 883, que digamos que hubo una, pero se rechazó, y así estuvieron todo el mes planteándose entre que sí, entre que no, porque ya llegaba diciembre. Y llega diciembre, que es igual un mes polémico, porque se aprueba, digamos, en tiempo récord la nueva ley tributaria. Uh-huh. Que incluso se fue al registro oficial en más tiempo récord, porque podía hacerlo en el lapso, si me equivoco, de 20 a 18 días, y lo hizo en algo así de 1 a 2 semanas. Pero fue para Navidad. Sí, fue como sí, ¡boom! Fue así, registro, Navidad, ¿no? Sí, fue el regalo que esté en registro, ya esté registrada la ley. Esta ley que dice que tenemos aranceles, por eso ya en su plan de datos ya tiene un arancel. Servicios como Netflix igual tendrá un arancel, y esto fue lo que marcó. Incluso, también lo que marcó en noviembre, se me escapaba, era lo del de presupuesto de las universidades. El presupuesto de los impuestos, o sea, todo el presupuesto nacional para el 2020. Inició el nuevo semestre, ¿no? Con claro. Las marchas y todo hasta rectorado. Sí, eso se me había ido, y eso fue lo que marcó la segunda mitad, digamos. No, se potenció y se fortaleció lo que había pasado en la primera mitad, que era el descontento social. Exacto. Y la segunda mitad estuvo marcada por eso. O sea, por el descontento social tanto en Ecuador como a nivel internacional. Con eso en mente, chicos, ideas, para ver qué tal nos fue en el 2019. ¿Qué les faltó a los chicos? O sea, que la lista es muy larga, o sea, demasiado larga. Aparte de las cosas que no fueron tan positivas de ese 2019, también hubieron cosas muy positivas como el descubrimiento de restos de dinosaurios, de huesos de dinosaurios en la ciudad de Loja. Ajá, o sea, es un descubrimiento que enriquece mucho a nuestro país, o sea, está confirmado que aquí habitaron dinosaurios y eso enorgullece al país. Y también no hay que olvidar los logros que consiguieron a nivel deportivo a nivel deportivo, como lo hicieron la selección ecuatoriana que ganó el sudamericano sub-20, eso por el mes de febrero, lo ganó por primera vez en su historia, sumándose a la lista de como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Paraguay, ya que es una lista muy muy pequeña de los países que han logrado eso. Y posteriormente a eso, Richard Carapaz nos dio una gran felicidad ganando uno de los tres o dos torneos más importantes. Uno de los tres torneos más importantes del ciclismo, después de, ¿cuánto era? Más o menos unas 80, 90 horas de recorrido. Exacto. Y la verdad es que fue una demostración de que si el ecuatoriano quiere, puede lograrlo y puede ser el mejor del mundo. Y también a nivel sudamericano, lo que pasó con Independiente del Valle. Y nuestros embajadores de la paz y la no violencia. Un claro ejemplo de cómo se maneja un club, cómo a través del estudio puedes hacer mejorar a esos jugadores de fútbol, y que no solo se enfoque en el fútbol, sino que a nivel general tener ética, respeto, y eso es muy muy muy destacable, tiene que ser un ejemplo a seguir de... O sea, podríamos resumir que el 2019 el deporte fue el que nos dio alegría. Sí, sí. Un año más, Raúl. No, sí, para usted. Sí, el logro es importantísimo. Sí, de hecho, pues Carapaz fue... La verdad es que lo que hizo Richard Carapaz es muy difícil que se repita. Veamos qué tal, como ya se cambió de equipo, está en el Team Ineos, veamos qué tal le va en este nuevo año. Es que ese torneo solo lo han ganado casi todos europeos y uno que otro colombiano, creo que Nairo Quintana. Ajá, y los sudamericanos creo que es Nairo Quintana y Richard Carapaz, o sea que fue muy difícil. Y también lo que consiguió la selección ecuatoriana sub-20, de conseguir la medalla de plata en el mundial de este medalla año. De bronce. Fue el tercer lugar en el mundial sub-20. Otra, los Juegos Bolivarianos también nos dieron buenas medallas, así que... Veamos qué tal este año, tendremos Olimpiadas, así que hay que estar pilas. Después de todo el mal año nos queda solo el deporte. Sí, veamos ahora qué pasa, porque iniciamos este mes de enero este año con cosas muy impactantes, ¿no? Ya solamente el 2 de enero con lo de Soleimani allá en Irán, ¿no? ¿Qué más? Los incendios en Portugal, en Australia. Bueno, y veamos qué pasa ahora con la política. Yo espero que este año, sí, las aguas se calmen, sobre todo con el conflicto en Medio Oriente, y veamos qué pasa que ojalá también las Olimpiadas, que obviamente que son algo de deporte, sea el impulso para generar paz en el mundo, porque está tan convulsionado en estos primeros días del año, Patito. Julián, tienes 20 segundos. Ok. Bueno, yo creo que para resumir el 2019, las palabras en realidad son demasiado, demasiado, demasiado cortas, porque creo que son un montón de pensamientos y cosas que vimos, o sea, que tuvimos al momento de vivir todo ese año, que al final tú te quedas así como que en blanco, así de, ¿cómo resumo todo ese año? Entonces creo que para el 2020 no va a ser la excepción, y ahorita vamos a vivir cada momento, cada mes, con todo el asombro. Y obviamente, en un año estaremos otra vez aquí diciendo, ah, ¿se acuerdan que en el 2020 pasó todo eso? ¡Qué loco! Esperemos que este 2021 no pase nada. Entonces, mis mejores deseos para este 2020, tanto para la ciudad, como para el país, como para el continente, como para el mundo. Y veamos qué sucede, estaremos aquí pendientes. Y Julián se nos adelantó. Para cerrar, para ya ir complementando lo que hicimos este resumen 2019, tenemos 10 segundos cada uno para decir nuestras aspiraciones para este año, para el país, para el mundo y para nosotros incluso. ¿Qué esperamos del año 2020? 10 segundos por cada uno. Bueno, yo espero que sigamos en la latitud, que nos den 2 horas esta vez. Ya conseguimos el envío. 10 minutos, aunque sea. Y bueno, espero que todas estas noticias lleguen al punto en que se haga justicia para todas las personas, los grupos y los países que están pasando los momentos difíciles que se están dando ahora. Entonces creo que mi deseo para este preso 2020 sería eso, la justicia, y que sigamos trabajando por la no violencia. Hay que seguir intentando. Mis deseos son por un 2020 en el que tengamos esa misma organización social, en ese digamos conciencia de clase, en ese amor, en que siempre después de todo lo que está mal en el mundo también nos quede tiempo para ver las pequeñas cosas, como disfrutar de la familia, del amor en pareja, de cualquier pareja, no importa si eres homosexual, heterosexual, y sobre todo que siempre recuerden que puede haber cualquier tipo de cosa como el dinero o el poder, pero siempre lo que va a premiar es el amor. Bueno, y bueno, complementando lo que dije antes, también quisiera agregar de que también sigamos construyéndonos a cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, que este año lo aprovechemos al mil, no solo en los ámbitos sociales, sino también en los ámbitos personales, ya que siempre que un ser humano cambia en sí, puede cambiar su entorno. Entonces eso espero muchísimo en este 2020 para cada uno de los hogares que nos escuchen, supongo. Y mis deseos para este 2020, para quienes nos escuchan, nos ven también, es que sea lleno de paz, de amor, de armonía, de trabajo, pero sobre todo de amor y salud. Y bueno, para el país espero que las cosas se solucionen, que encuentren siempre el diálogo, que sea un año realmente de consensos y que no haya tanta violencia como sobre todo tuvimos en octubre pasado. Y eso nada más, y que los conflictos se solucionen mediante diálogo, eso nada más, mi querido Milton. Bueno, yo me quedo con las pequeñas palabras que dio Michelle Deller, de que el mensaje para todos los ecuatorianos, de que si tú te lo crees, tú vas a lograrlo. O sea, dejémonos de una vez de excusas de decir que no podemos, y queda claro a través del deporte y otros ámbitos de que nosotros podemos, así que dejémonos de excusas. Bueno, conmigo ha sido Milton Reyes y quiero mandar un saludo para Melanie Benavides, mi vecina amiga. Oh. Y con esto nos despedimos. Fue Rosana Yavaca, soy Patricio Guevara, Julián Galarza, Raúl Ramírez y Milton Reyes. Estaremos el conocido del próximo martes. Ya nos vemos, adiós. Adiós. A pawn and a king, I've been up and down and over and out. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo, ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos. Escucha.